Escuchábamos a Mauricio Macri luego de las PASO porteñas, cuando él antes había anunciado que su candidato era Horacio Rodríguez Larreta, tan solidario con Gabriela Michetti, se la había dejado bastante mal. Emilio, tu columna La Ciudad Desnuda es tu momento para hablar de gobierno de Macri, de lo que hayas necesitado preparar para hoy. En principio, hoy seguía la primera columna en tono formal, digamos, de lo que es La Ciudad Desnuda, ¿no? Porque la primera fue el inicio del programa, la segunda estuvo absolutamente comprometida con el tema electoral de las PASO, así que intentaremos a partir de hoy, y en la medida que la realidad lo permita, ir desarrollando un conjunto de ideas de lo que personalmente veo del macrismo, para tratar de desentrañar este misterio que para nosotros representa el macrismo, ¿no? Y entonces hoy la columna la vamos a llamar, para arrancar, el universo amarillo. Entonces, no tiene nada que ver con el submarino amarillo, ¿no? No. Ah, bueno. Bueno. Me ilusioné. Con el submarino amarillo uno podría pensar en el sentido, no del submarino amarillo de los Beatles, sino el submarino aquello que te meten por abajo, ¿no? Que viene escondido en la jerga, un submarino en la jerga de los espías, es un tipo que se te mete por abajo. Entonces decíamos que íbamos a hablar del universo amarillo. Entonces, cuando uno va al diccionario de la Real Academia Española, ve que universo dice mundo, dice parte de la sociedad humana, caracterizada por alguna cualidad o circunstancia común a todos sus individuos. Y el universo vendría a estar conformado por dos partes, ¿no? Por la parte uni, que en algún sentido puede ser de unir, que quiere decir juntar dos cosas entre sí, haciendo de ellas un todo, pero también uno, uni de uno. Y después, la palabra verso, ¿no? Entonces dice, la palabra verso, cuando uno va de vuelta a la RAE, dice palabra o conjunto de palabras sujeta a medidas y a cadencia. Ahora, cuando nosotros venimos a un lenguaje más coloquial, verso, en la aceptación no poética del término, podría decirse como correr el verso, que es lo que la RAE define, que significa sonar bien al oído. Existe entonces una disociación entre la resonancia de una frase y la realidad. Este es el significado recogido en el lenguaje argentino, en el cual decir el verso o versear significa presentar de un modo elogioso y florido a una situación sobre la base de hechos falsos y razonamientos equivocados. Entonces tenemos por un lado el universo amarillo. Entonces los lugares comunes son lo que caracterizan a este universo, a este verso. Y entonces uno podría pensar que verso lo podríamos interpretar también como cuento, que es la quinta acepción del diccionario de la Real Academia Española, y que significa falsa apariencia, embuste, trápala o engaño. De allí que entonces este es universo es apenas la enumeración de cuentos donde verso y cuento resultan ser casi sinónimos. Quiero reconocer la autoría intelectual a Eric Calcaño, en un libro muy viejo ya, de 1996, que se llama El Universo Neoliberal, y en el cual me inspiré. Dicho esto, tomé como referencia, ¿no?, con algunos agregados míos, pero la autoría intelectual le corresponde a los Calcaño. Dicho sea de paso, Eric Calcaño es actualmente diputado por el Frente para la Victoria, y este libro, El Universo Neoliberal, tiene el enorme valor de haber sido escrito en 1996 y respira un enorme aire jaurechiano, por lo cual recomiendo a todos su lectura. Pero entonces, ¿cuál es este universo amarillo, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por un lado, la mutación de un dirigente político. Es decir, si nosotros recordamos al Macri del 2003, hoy no tiene nada que ver con el Macri del 2015. Es muy ilustrativa al respecto una nota que apareció publicada por la agencia Paco Urondo a un joven sabonero de apellido, militante y jefe o conductor de la Juventud PRO, que es un joven que vive en la Villa 2021 y que ocupaba el número 10 en la lista de diputados de la ciudad, con lo cual es virtualmente actualmente diputado. Y él reconoce la transmutación que sufrió Macri cuando en el 2003 planteaba erradicar las villas a una política más amigable. Este tránsito que ha recorrido el PRO tiene la impronta de una campaña publicitaria, donde fueron ajustando cada vez con mayor medida y con mayor sutileza, y fueron limando los aspectos más ásperos de la personalidad y del discurso ideológico de la derecha. Y en este sentido nosotros tenemos que ser, me parece, muy cuidadosos y muy precisos, porque, por un lado, el consenso de Washington no lo van a aplicar, porque ya lo aplicaron. Con lo cual, el neoliberalismo que nosotros combatimos necesita ser revisado. Revisado quiere decir que al haber triunfado en términos ideológicos, tanto en Argentina como en una enorme cantidad de una enorme cantidad de países, hoy seguramente está siendo llevado adelante mediante otros carriles y mediante métodos más sutiles que aquello que utilizaron en la década del 90. Y cuando uno ve todo el discurrir del PRO, uno ve cómo el PRO tiene un discurso para cada sector social. Si no, sería impensable explicar el absoluto triunfo en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, incluso, para nuestra sorpresa, en la Villa 31, en la cual históricamente no podía hacer pie allí, lo cual demuestra un trabajo inteligente, serio, profundo, que excede el tema de la prebenda. El otro aspecto que me parece necesario a considerar del macrismo, y que nosotros debemos dejar de reírnos, es sus festejos. Es decir, nosotros los peronistas tenemos una tradición, la del bombo, la de la marchita. La de los radicales es un poco atenuada últimamente, pero también tiene su propia marcha. Los del PRO festejan como en la fiesta de 15, como en el campeonato de rugby. Entonces, cuando termina el campeonato de rugby, los muchachos se tiran a la pileta. En la fiesta de 15, lo usual es que los padres, los chicos, una enorme mezcolanza, todos juntos saltan, bailan, se caracterizan por la alegría, por una prolija mise en escena de cada uno de los actos. Bueno, esto es la forma en que el PRO festeja, porque eso es el PRO en su conducción. Recupera una tradición cultural que le es propia de los sectores medios y altos de la sociedad, y los logra impactar en el resto de la sociedad. Y la sociedad hace propio algunos de estos valores y que los lleva adelante, y les permite ganar con tanta holgura desde hace 8 años, y van a gobernar por 12 esta ciudad. Y, Emilio, discúlpame, me quedé pensando en el tema de la política amigable hacia las villas, esto que comentabas, y me pareció interesante, quizá, que encaráramos para el lado que siempre encaramos, que es este tema del maquillaje. ¿Han hecho algo en las villas o solo han ido a pintar casas y llevaron a sus militantes con las remeras amarillas? Me parece que debe haber un poco de todo. No creo, yo no soy un especialista en el tema villas, así que mal haría en hablar desde una cátedra. Pero la verdad es que no creo que las situaciones siempre sean en blanco o negro, sino que creo que existe una enorme cantidad de matices de gris, y que el macrismo, si bien no ha resuelto los temas estructurales de la villa, ni se plantea resolverlo, seguramente ha gestado un arco, un abanico de resoluciones a problemas personales y situaciones de conflicto en la villa que les permiten ganar, más allá del trabajo político, porque la política, para nosotros los peronistas, es mejor que decir, es hacer. Pero también la política, nosotros sabemos, y muy en particular en los tiempos que corren, es la apropiación del sentido común. Y creo que en el marco de lo que yo decía al principio, ¿no?, el verso amarillo, creo que se ha apropiado del sentido común de muchos de los ciudadanos porteños. Esto no excluye en el análisis la enorme protección mediática que el macrismo tiene, pero la mera enunciación de la protección mediática, me parece a mí, no da exacta respuesta a la problemática que el macrismo no plantea, porque yo creo que el macrismo, el consumidor periodístico, no explica el 50%, casi el 50% de los votos de Macri. Sí, que atenúa todas las fallas de gestión, sí, que impide que el lento cromañón, que de alguna manera uno podría caracterizar estos años de gobierno del macrismo, tengan una relevancia pública. Entonces, uno puede observar que las muertes en este país, o por lo menos para la ciudad de Buenos Aires, no son todas iguales, ¿no? La muerte de 10 voluntarios, bomberos y personal de defensa civil, en el incendio de Blue Mountain, hace un año atrás, que se sabe que fue un sabotaje, no merece un centímetro de prensa. Lo mismo que la muerte de estos dos niñitos bolivianos o descendientes de bolivianos en la calle Páez al 2700 en el barrio de Flores. Eso sin lugar a dudas forma parte de la protección mediática y que le permite a Macri decir livianamente, como se refirió a este último caso del incendio, dice, bueno, pero cuando uno va encima se enojan con nosotros y nos echan. Cuando la autoridad está para ser ejercitada, aún aquellos que consideren que no necesitan de esa autoridad. Entonces, pongamos un ejemplo tonto de la vida cotidiana. Alguna persona podría decir, bueno, yo no uso el cinturón de seguridad porque no quiero, porque si me pasa algo a mí, es mi problema. Y hay una falsedad, porque el accidente de esa persona va a impactar en la estadística y en el costo del seguro, con lo cual esa inobservancia de una regla de esa persona impacta en el resto de la comunidad. Bueno, cuánto más cuando se infringen leyes que en este caso significan la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, esto no aparece por ningún lado, ¿no? Igual la cuestión del departamento que se quemó, el taller clandestino, tiene que ver mucho con lo que decía Macri recién, que lo escuchábamos, esta cuestión de que mucho no le interesa el otro. Hay como una cuestión de discriminación, de xenofobia, de me importa muy poco, sobre todo si sos de clase baja, sobre todo si sos de otro país. Con respecto a los hospitales me refiero, que él dice, no, pero bueno, los hospitales públicos, viene la gente de la provincia. ¿Para qué lo vamos a tener bien? Claro. Bueno, el mismo Macri dijo, en relación al taller, que en realidad muestra un problema estructural que tiene Raíz Nacional, que es que no se puede generar un trabajo en buenas condiciones, por lo que hay gente que acepta trabajar de forma esclava y se enoja si le clausuran el lugar. Digo, esto muestra algo que viene de un trabajo más fino y ya casi cultural en estos años, de que todo lo que es problemático, guiarlo hacia la nación. O sea, vemos las villas, por ejemplo. Hay cosas que deben ser resueltas por el gobierno de la ciudad, cuestiones estructurales, sea cloacas. Pero en realidad, no sé si solo Macri lo dice o la gente también piensa que esos problemas deben ser resueltos por la nación, quizá porque suele hacerse responsable la mayoría de las veces o porque seguía ahí el pensamiento. Sí, indudablemente nosotros estamos en una situación problemática desde el punto de vista cultural, porque el sentido común del porteño mira para otro lado. Entonces, veamos algunas cosas cuando nosotros pensamos la ciudad. La ciudad de Buenos Aires es la capital de todos los argentinos. Nosotros los que vivimos en Buenos Aires tenemos un enorme privilegio de que tenemos una enorme cantidad de servicios culturales, sociales, fruto de que la Ciudad de Buenos Aires es la capital. Entonces nosotros, por ejemplo, analizando el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, 2 de cada 3 pesos provienen de ingresos brutos. ¿Qué son los ingresos brutos? Aquello que tributamos todos los ciudadanos en función de la actividad económica. En ese sentido, si la actividad económica es buena, se recauda más porque la gente consume más. Circunstancia por la cual, de alguna manera, la Ciudad de Buenos Aires tributa de lo que ocurre en la nación. Si a la nación le va bien, a la Ciudad de Buenos Aires le va bien, porque sus ingresos están vinculados, el grueso de sus ingresos están vinculados a la actividad económica. Pero adicionalmente a esto, el propio Macri lo decía recién, no, porque acá vienen 6, 7 millones de personas, la mitad de las cuales no son de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, esas 3 millones de personas diarias que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires, gastan en la Ciudad de Buenos Aires, consumen en la Ciudad de Buenos Aires, desde un paquete de cigarrillo, café, el almuerzo, o aquellos que vienen simplemente a comprarse un par de zapatos, una camisa o un pantalón. Todo eso genera una masa de dinero que son los ingresos brutos, y eso es lo que tributa la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, los vecinos bonaerenses en realidad son parte de los principales aportantes al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Aún desde esa perspectiva egoísta, uno debería darle mejores servicios, porque ya no solo desde una perspectiva humanitaria de compartir que tienen los mismos derechos, y que si por alguna razón algún distrito de la provincia de Buenos Aires no puede tener los hospitales que deberíamos tener en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la razón para tenerlos bien y darle una mano a esa persona que viene de otro destino? Pero esto cuanto más se hace imprescindible si yo soy un candidato a presidente, es decir, si yo tengo una mirada que tengo que contener a todos los argentinos. Entonces, lo que está implícito, me parece a mí, en lo demás, que es una discriminación hacia el sector más humilde, y eso lo va a seguir teniendo independientemente de que gane, o a pesar de que gane, cosa que no va a ocurrir, la presidencia de la nación. Bueno, es significativo en esto es que se cerró el área de terapia intensiva infantil del Hospital Durán. Bueno, mandaron a los chicos al Posadas. Claro, que está en la provincia. Que está en provincia de Buenos Aires. Entonces, fíjense, si los porteños recibiéramos una noticia de este tenor, que la provincia de Buenos Aires actuara de la misma manera egoísta que actúa el jefe de gobierno Macri, ¿no? Y sacaron una ley de la provincia de Buenos Aires que tuviera solamente menos de 10 palabras, que diga que está prohibido el tránsito interjurisdiccional de residuos sólidos urbanos. ¿Qué haríamos nosotros con los 5.000 toneladas de basura que genera diariamente la Ciudad de Buenos Aires y que se la tiramos a los bonaerenses? Le pagaremos, sí, seguro, y forma parte de un enorme conglomerado y un enorme negocio que es la principal erogación que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Pero nosotros los porteños nos tiramos la basura para otro lado. Entonces, si nos respondieran de la misma manera egoísta con la que Macri plantea bueno, los hospitales no están buenos porque si son para los bolivianos y para los de la provincia, ¿por qué vamos a gastar nosotros? Y yo intenté demostrar recién que desde el punto de vista egoísta son los bonaerenses los que aportan una enorme cantidad de recursos para el sostenimiento de la Ciudad de Buenos Aires, para los privilegiados habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a la basura, me quedé pensando en el reclamo que se hizo hace un tiempo desde los legisladores del Frente para la Victoria, hacia la gestión macrista, con respecto a los contenedores, que según la jurisdicción que había dicho que podían poner los contenedores en la calle, tenían que lavarlos una vez por semana, y es algo que no se cumple porque sabemos muchos de los que caminamos por las calles de la Ciudad de Buenos Aires que el olor es terrible, como si el contenedor nunca hubiera pasado por un trapo. Entonces es asqueroso, es contaminación completamente nociva para todos nosotros, sobre todo para las personas que tienen problemas pulmonares y respiratorios. Parece terrible cómo no cumplen en todas estas cantidades de cosas, y pareciera como si las personas que lo votan no se dieran cuenta o no vivieran en la Ciudad de Buenos Aires. Quizá tiene que ver con esto de que no asisten a los hospitales públicos, quizá, no lo sé. Pero esto es algo que lo ves todos los días, está en la puerta de tu casa. Claramente. Ahí lo que pasa, me parece que uno debería pensar en la Ciudad de Buenos Aires en términos históricos, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la década del 90, del 80, la UCD, o sea, un partido que perfectamente puede nutrir las filas del macrismo, que tenía 20 y pico de puntos. La desaparición del radicalismo, que era el tradicional vencedor histórico de esta ciudad, también ha ido a tributarle votos al macrismo. Y si a eso le agregamos un componente cultural de enorme adversión y adversación con el gobierno nacional, esto explica el crecimiento del macrismo, unido a su alineamiento con los poderes hegemónicos, tanto mediáticos como económicos, bueno, claramente explicitan el campo electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cual no debe dejarnos tranquilos, debería significar para nosotros el desafío de repensarnos, ¿no? De mejorar nuestros espacios y también de salir a militar de un modo diferente, porque si algo el kirchnerismo ha logrado en la Ciudad de Buenos Aires es tener una militancia enorme, voluntad gigante, pero bueno, algo debemos estar haciendo mal que no llegamos aún a aquellos sectores que teóricamente serían más accesibles a nuestros votos, ¿no?, a nuestras ideas, que son los sectores más humildes. El macrismo gana de un modo absoluto en toda la ciudad. Es cierto, en el sur la ciudad, las diferencias se aminoran, pero, por ejemplo, aparece un voto radical en la Comuna 7, que nos gana en la Comuna 7 por 4.000 votos, con un local y 10 militantes, o 20 militantes, frente a, no sé, 20 locales y 200 militantes de los sectores del kirchnerismo. Entonces, me parece que tenemos que repensar nuestra estrategia electoral de acá a los próximos años, ¿no? Creo que el kirchnerismo debería intentar generar un proceso de varios candidatos o generar figuras públicas, cosa que el kirchnerismo hasta ahora no ha hecho en ninguno de los ámbitos, lo que planteaba Damián con respecto a Scioli. ¿Quiénes son los sucesores del kirchnerismo si no hemos sido capaces nosotros de generar nuestras propias figuras que nos representen en lo que viene? Y terminamos siempre tomando un candidato y después quejándonos que nos falta tiempo para promocionarlo. Bueno, pero ¿por qué no empezamos antes? Emilio Rivera, nuestro columnista de Ciudad, va a estar todos los lunes junto a nosotros, pero ahora se tiene que ir, así que hasta las 11 hacemos, no nos queda otra el resto de los que estamos aquí. Y les comento que sobre tema Ciudad hay varias notas en la nueva revista Amartya, que la pueden encontrar en amartya.com.ar, pasar por aquí, Pueyrredón 19, donde hay algunas por si quieren llevárselas a su hogar. ¿Sí? Más precisamente sobre lo que hablaba Emilio, tenemos que una opinión de Carlos Heller y exacto, el auditor Eduardo Epstein, que explica estas cosas también en detalle. Lo que tiene que ver con salud, con basura sobre todo, con deuda, así que lo pueden leer en Amartya. Así es, hasta las 11, no nos queda otra. No nos queda otra. Hacer